sigues en la 107.5 FM, Irola Irratia. Folsom Prison Blues de Johnny Cash. Se acaba la temporada. C'est fini la temporada. La temporada, bueno, lo estándar, ¿no? De septiembre a junio, lo que es un curso, se termina. Colgamos los cascos, porque da mucho calor. En verano calientan las orejas y luego, pues claro, salen programas pues, más pochos. Como último programa de la temporada y como fin de curso que es, pues el fin de curso como tal, ¿no? El fin de curso, ese, pues es el mejor momento para los alumnos y alumnas, sobre todo profesores y profesoras también, no tanto para aitas y amas, pero sí que es ese momento tan mágico, ¿verdad? Que es, mola que haga bueno ese día, ¿no? Ese último día, último. Que hace bueno y que dices, cabrón, la leche, ahora toca veranito, ahora toca gozar y ahora toca pues escucharme todo lo que tengo pendiente de ese gran programa que hay en la Irola que se llama The Butter y que no ha hecho más que empezar. The Butter, The Butter, The Butter, The Butter. Hoy el fin de curso como tal. Es fin de curso, pero todavía acaba de empezar el fin de curso, ¿vale? Nos queda una horita de fiesta en las ondas. Estamos en The Butter, esto es The Butter. Apalancaos esos culetes en el trono. Abran sus esfínteres. Iba a decir el periódico, pero digo, no, el periódico no, porque te despista para escuchar The Butter. Pongan ese transistor que tienen en una esquinita del baño y sintonicen la Irola para escuchar las chorradas de Ino y Doro. Doro, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Pues muy buenas tardes, noches o cuando... Bueno, buenas tardes, en realidad. Hoy es el para nosotros. Para nosotros. Hoy es el inicio del fin de... O sea, este momento es el inicio del fin de curso. Uh-huh. Siempre queda bien decir esas sí, frases sí. En la radio. Y nada, me ha recordado cuando se ha explicado lo del último día de clase al momento ese de recoger la parrilla. Que empiezas ahí, es como coger fósiles, que empiezas sí. ahí a rascar lo de lo último de la parrilla. Sí, porque dices aquí, parrilla, porque tú taquilla tenías, yo no he tenido nunca. Iba a tener, yo, la mochila era la taquilla y la parrilla era donde iba para las, donde guardaba todo. Empezabas a vaciarla y salían cosas del primer trimestre, ahí deberes que no encontrabas, que tampoco habías hecho, pero los tenías. Deberes sin hacer ahí. Deberes ¿no? sin hacer. Chuletas que... chuletas perdidas por... Sin utilizar, ¿no? Chicles, comida, va, eso. Era increíble, era como... O sea, a mí me hubiese gustado que se hiciese públicamente, que cada uno saliese a la pizarra... A la palestra. A la palestra y a vaciar la... Enseña tus mierdas. La verdad que yo no sé si tú tenías... Pero nosotros teníamos parrilla de nada, una red de hierro ahí debajo. Pero, joder, mítico en Estados Unidos así, que es como una especie de pupitre que se abre y dentro es como una caja. Eso, como a mí un piano. Siempre me había apetecido tener uno de esos, o una taquilla, ¿no? Sí. Para apoyarte y invitar a alguien al baile de fin de curso. Peguisú, como hacía. Como decía Goyo. Vienes al baile de fin de curso. Solo para eso, tío, para poder. Eso. De hecho, nadie tenía la combinación, nadie la sabría, solo era apoyarse. Apoyar, ahí. Sí. Bueno, pues, ¿qué te cuentas? ¿Qué tal estás? Lo primero, ¿qué tal pues... tu persona? Un poco cansado, he llegado cansado este... O sea, hoy estoy cansado. A este fin de curso, ¿no? A este fin de curso he llegado bastante cansado. Encima, así como novedoso, he vuelto a vivir con mis aitas estas semanas porque estoy haciendo una obrilla en casa y la verdad que es un poco raro después de 3 años volver a casa. Sí, que por, más, que por cierto, las gatas... te iba a preguntar, es que te iba a preguntar, ¿qué tal las gatas? ¿Quieres aquí sí, en directo? Sí, porque no te lo he preguntado. Sí. Le he dejado las gatas a mi amigo porque no podían estar en casa y demás. A tu amigo, que soy yo. Ah, sí, sí, claro. Es que ahora de repente parecía que te hablabas de otro. Pero para que se sepa, porque sí. No te llamaba amigo en ningún momento en toda la temporada, es el momento de abrirlo. Porque nadie lo sabía, a lo mejor serán amigos también, no es puramente profesional. Llegan aquí a las 7, hola, buenas tardes, a las 8 en punto se van, graba el programa y nunca tienen problemas de grabación ni nada. O sea, fuera de aquí discutimos todo el rato, solamente nos reímos cuando estamos en... No, sí, me has dejado las gatas y la verdad que te iba a decir hoy, te iba a haber dicho que ya la pequeña, es que hay que decirlo, ¿no? Tiene dos gatas, tiene una que es Romina, que pesa como 200 kilos. Es un miura, chaval. Es enorme, tío, pero enorme que... Es que hoy ha pasado, han intentado venir a mi cama, ha pasado esta noche, ha habido un poco drama. Y no, Romina no puede subir a mi cama. O sea, su límite está... Hay un sofá al que se sube, pero a mi cama no puede. Y lo ha intentado dos veces, incluso maullando. Yo le he puesto un cojín debajo como, venga, tira, porque no se deja coger. No, esa no se deja coger. No se deja. Y entonces digo, pues es lo que hay. Entonces, y yo he pensado, plantéate cositas. Si quieres subir y no puedes esto... Y pero tampoco la pobrecita hace nada. No come más de lo que le das, ni... Pero ya, se ha apalancado en ese peso, ¿no? Lleva años así. Pero antes sí que subía a alturas, ¿eh? Pero lo que pasa es que últimamente está un poco más mayorcita, tiene 13 años. Entonces, pues si el sobrepeso lo añades a la edad, pues hace que... Eso es que solo le falta fumar. Ya. Pero... Ver, con el rosario hasta las noches también, ¿eh? Lo gracioso es que está la otra sí se ha subido, sí. Se campaba a sus anchas, y entonces como que estaba esperando, como venga, va, sube, como animándola desde arriba. Era bastante gracioso, tío. Y el caso es que nada, pues se han ido, pero, o sea, como que la Ginebra, la pequeña, solidaria, se ha ido con ella. Bueno, pues nada, no se puede, tal y cual. Pero lo guapo es que Ginebra ha ido cogiendo confianza, porque al principio se había escondido, sí. Y tal. Y ahora es como que tanto las dos a la noche, que yo me duermo tarde y así, pues cogen el modo, como que ayer decía, tío, es como tener dos detectives en casa. Es porque de repente están inspeccionándolo todo. Y yo no sé qué tienen, que no puedo hacer otra cosa, solo mirarlas. Es increíble, a ver qué hacen. Y sí, las sigo, y qué hacen, no sé qué. Y luego se enzarzan en el pasillo, siempre se medio pelean, pero sin que yo las vea. Sí, hay conatos. Sí. Y se van. Y luego vas y... No, todo guay. Como disimulando. Se abrazan ahí. Se como cogen. El vídeo ese, ¿no? Que se están apuñalando de amigos, ¿sabes? Vaya apuñalamiento de colegas. Bueno, hay muchos vídeos de animales. Yo he estado viendo hace poco, que me vuelven loco, tío. Animales comportándose como humanos. Hay uno que me deja muy loco, tío. Es que hay dos perros en el sofá, pero apalancados modo, con la espalda apoyada en todo el sofá, así panza arriba. Y otra, y como el otro perro como en el regazo, ¿no? de uno. Y de repente oyen la puerta, viendo la tele, claramente. Y de repente oyen la puerta, se levantan de sopetón y va uno de ellos. Y con la pata apaga el mando, o sea, apaga la tele con el mando. Apaga el perro también. Echa pintado. Abre las cortinas, ¿no? Tío, y entran los humanos y como, no, somos perros. Hostia, ¿eh? Sí, da miedo, ¿eh? Porque dices, tío, ¿pero qué plan es este? Y no sé lo que estaban viendo en la tele, no me fijé, ¿sabes? Pero un documental sobre César humanos. César Millán, ¿no? Este no tiene ni puta idea. Ese menudo, tú. Son ahí todos haters de César Millán. Bueno, pues hoy que es fin de curso, no sé, a mí que me evoca fin de curso lo que decía, ¿no? Evoca un día bonito, un día en el que, pues eso, que ojalá haga bueno, que es ese día de que sales al... Como cuando en Los Simpsons hay una escena que sale como musiquita y todos salen a la calle, ¿no? ¿Por qué es ese capítulo? Porque quitan el Krusty, creo. Que... Ah, es verdad, a la hora de Krusty, ¿no? Sí. Y tal, y de repente salen los niños a jugar, pues es, así te sientes, ¿no? Y es verdad que, no sé si te acordarás, pero yo creo que tú también, aunque tú has acabado sacando otra carrera, pero eras mal estudiante, sí. Yo siempre dejaba algunas pendientes. Y tenía recuperaciones, pues el julio creo que era, o sea, en plan muy cerquita de terminar, pues julio, ¿no? Al principio. Yo creo que siempre se terminaba en junio, me suena. Pero las recuperaciones, digo, las recuperaciones tenía yo... Bueno, sí, igual, como que sí, los últimos días. Era dos semanas después de la ordinaria, esa, sí, sí, ¿no? Sí. Porque tengo las notas aquí y las estoy mirando fechas. No te y pues, joder, yo siempre tenía ese rollo y, de hecho, vamos, toda mi carrera del cole ha sido de dejar 5, recuperar 4 en el último momento, no sé qué tal. Y me acuerdo mucho, tío, de ir en verano al pueblo y los colegas del pueblo tenían la putada de que era en septiembre. Sí. Y es como que eso solo pasaba en Euskal Herria y en... Y no sé dónde más. Creo que de no tenerlas. De que las teníamos en junio. Sí. Y la verdad que es una putada. A mí me pasó en la uni también, ¿eh? En el primer año y segundo de carrera las recuperaciones eran en septiembre. Obviamente no aprobé ni una de las que llevé. O sea, claro, es que te perjudica. Tengo 3 meses de verano. Y... Pff, Claro, pregúntamelo ahora que lo tengo fresco y no me líes. Era imposible estudiar en verano. Luego las pasaron a junio y es cuando ya me saqué la carrera. O sea, han tenido que ponerse situaciones muy de cara para que pueda terminar derecho, pero... Pero sí, es que es matador. ¿Cómo te pones a estudiar 3 meses de, claro, de verano? Es imposible. O sea, no. Claro, estudiando derecho, pero acabas del revés. Sí. Acabas loco. Vale, y que hoy traes algo, ¿no? Sí. Que me apetece bastante escuchar. Yo no he traído de mi parte, pero bueno, a colación te iré diciendo, porque somos sido muy malos estudiantes, pero... tú traes algo, sí, ¿no? Bueno, las notas, que, ¿o qué traes? Lo primero que quería decir es que has mejorado bastante en cuanto a la pronunciación de programa. Sí, o sea, he notado que durante el curso has... 21 programas me han hecho falta. Has ido mejorando y al final has sacado un 6, ¿vale? Claro, es que podemos ponernos nota de cada cosa, en plan de... lengua castellana, bueno, yo de pronunciación pondría un 6, gracias por el 6-6, porque sí. Se valora. Se ha estado en un 4, bueno, un 3 todo el año. Pero te he visto que hayas trabajado. ¿Pero quieres que hagamos eso? Una especie de evaluación mutua, en plan... Bueno, no lo tenía pensado. Bueno, que le hiciera a alguien, en realidad, a alguien externo. Y sí, y estaría bien si lo hubiésemos preparado también. Sí, también es verdad. No así de sofetón. Pero bueno... Venga, pues dale cañita. Yo lo que quiero comentar es que ahora, como estoy otra vez donde mis aitas, mi ama tiene guardado todas las notas históricas desde el colegio, o sea, desde primaria hasta segundo de bachiller, todas las notas. Y ayer a la noche me las estuve leyendo y he traído pues una recopilación de lo mejorcito, pero porque en realidad todos los años es lo mismo. Pero hay progresión ahí, vas un poquito a mejor. Sí, a ver, terminaste bachiller, te sacaste una carrera, ojo. Y el bachiller de ciencias, cuidado, que con física, química, matemáticas, o sea, que ahora me arrepiento, pero paciencia, bueno. Paciencia, la de tu madre. Flipas. Y la movida, que yo era buen estudiante en primaria, el primero y segundo de la ESO puede que también, pero tercero y cuarto, 7 pencos el primer trimestre en tercero de primaria, que era... 7, a ver, ¿cuál es? Pues no, ¿cuáles aprobaste? Pues te diré que educación física, pero tengo hasta pencos en educación física. Y ahora te contaré alguno. O sea, no he traído todas las notas, ¿eh? Solamente he traído observaciones del tutor y comentarios, que al final las notas que tengo en el colegio no le interesan a nadie, ni me interesan a mí tampoco. Pero, así, notas, cositas que... Pero yo era el típico eso, que el primer cuatrimestre fatal, el segundo empezaba a ponerme un poco serio y el tercero ya aprobaba todas. O sea, yo era vago por naturaleza, no era... No... Mi modo es que es increíble, pero mi modus operandi de 2 años era así. Era dejar 8... 6, 5, recuperar 4 y pa'lante. Y la ESO la acabé así. Es como que se relajen, que piensan que sois un normal. A nada que haga un poco, me van a probar y luego ya hago un poquito más y ya tengo 6. ¿Pero 6, por 7. Qué era? Porque era falta de motivación. Porque yo, perdona, bueno, ahora sueltas eso, pero ahora daré yo. Ya esa es mi opinión de que es el colegio. El colegio está mal planteado. El colegio es una especie de cárcel. No hay motivación. Mira, si hubiera habido una asignatura de radio, ¿qué? Bueno, seguramente nos la habría sudado, habríamos sido fumados y la habríamos cagado, pero porque... Estamos aquí precisamente por las observaciones del tutor, que, o sea, somos carne de radio porque éramos gente que distraía con facilidad. Sí, eso, estamos para distraer, entretener. Yo... Bueno, suelta alguna, venga. Sí, mira. Empieza por primaria, me gustaría. Que no, a ver, que no he traído todas, yo he traído una recopilación, sin más, de las observaciones. Esta es de cuarto de la ESO, ¿vale? Cuarto de la ESO, segunda evaluación. 8 de marzo... del 2006. Observaciones del tutor, de la tutora en este caso. En general se ha relajado y no ha estudiado hasta el último momento. Su trabajo ha sido escaso y desorganizado. Si pretende superar el curso, tiene que espabilar y ponerse a trabajar. Espabilar, ¿eh? Espabilar y ponerse a trabajar y estudiar en serio desde ya mismo. En este momento su situación es crítica y el riesgo de no superar el curso es alto. La solución está en sus manos. Por otra parte, tiene que mejorar su puntualidad. Luego, anda ya, espabila tú. Luego, penqué educación física ese año, ¿vale? Debe esforzarse más y jugar y hablar menos. Su actitud le baja la nota. Le queda superar el triple salto. Penqué por el triple salto. ¿No? Es que era de patitas cortas, tío. Yo como el triple salto pues no llegaba, tío. Vale. Y esa era la tónica general de todas esas. Espera, ¿cómo se llamaba esa tutora, tío? Tenemos un nombre. Sí, claro. Podemos dirigirnos a ella. Itziar Iribar Arezcurrinaga. Itziar. Aquí estoy. Anda, espabilada. Aquí espabilada. Estoy. Faltaba motivar a este chaval. Mira el chaval el talento que tiene, que está haciendo radio libre aquí. Anda, espabila, espabila. Y profesor en la primera hoja. En la siguiente hoja, en matemáticas. A menudo no presenta los trabajos encomendados. Podría mejorar su actitud en clase. No sé qué asignatura porque no me sale en la captura de pantalla. Se distrae con demasiada facilidad, lo que dificulta su atención y la de los demás. Otro, se distrae con demasiada facilidad. Se distrae con demasiada facilidad. Molesta e interrumpe el ritmo de la clase. Era el cabo, sí, o sea, como Bart cuando le ponen el cono. Me encanta lo de se distrae y distrae, porque claro, es que te distraes con gente. O sea, claro, entonces esa gente está involucrada. Ay, distraigo a la gente, me tienen que subir la nota para soportar vuestras clases aburridísimas que hacéis. Tú eras de esos, tío, que yo es que hacía lo mismo y me decían las mismas movidas, y de que te ponían con alguien un poco más formal, sí, que así que, y le destrozabas. O sea, conseguías. Bueno, es verdad que había gente que dominaba mucho la de. Yo había con un compañero, me pusieron con varios, que alguno ya ni siquiera me seguía el rollo nada, y yo hacía el tonto y ya está, pero había algún otro que te seguía el rollo, pero tiene esa capacidad de hacer el tonto, y en cuanto miraba un poco el profe, hacer, niño bueno. Yo, ¿cómo? Nosotros éramos los que hablábamos alto, ¿no? Yo que, es que nos gustaba dar la nota. Yo no buscaba escaquearme, yo buscaba que se me notase que hacía el mal. Sí, pero lo hacías a propósito, porque yo era involuntario. No, era, pues me salía un comentario, un chascarrillo gracioso, y lo tenía que soltar. Yo qué sé, pues a veces hay profesores que se reían y todo. Luego me tenían manía a pelota. Porque eso les jode, ¿eh? Porque les jode que les hagas gracia. Y pues, por eso luego se preocupan. Porque era ingenioso. Yo era el que, por mi apellido, era siempre que estaba en la última fila el primer trimestre, y el segundo y el tercero me lo pasaba en la mesa de enfrente del profesor. O sea, yo era una buena. Yo aprovechaba el primer trimestre a desfasar porque estaba lejos del profesor. Y luego, y luego con la más lista de clase, a enfrente del profesor. Bueno, a mí me gustaba ese sitio para los exámenes porque es donde mejor se copia. La verdad que no se lo esperaban. No se lo esperaban. Y Chiar, que te hemos copiado ahí en los morros. Luego, esta nota que es de primaria, o sea, fíjate en primaria ya lo que me decían, me pone la profesora, al final ya a mano, tú mismo sabes que eres un vago. A mano, Sí, sí, cuando quieras aprobarás, pero espero que no te des cuenta demasiado tarde. Tú mismo sabes. Olach. Pues bueno. Pues Olach. Acaba aprobando. Eso lo damos desde aquí. Olach. Bueno, me ha caído mejor que la de Espabila, la verdad. Pero, entonces, yo ya tengo, digamos que es unas observaciones de un último cuatrimestre. O sea, en general lo que te he dicho, el primer y segundo cuatrimestre era nefasto. Pero en el tercero, pone, varios profesores del claustro consideramos que la actitud de Sergio ha mejorado. Así como su rendimiento, eso uno. El de lengua castellana, el gran control, este es que está, me jode un poquito. Porque mira, con rintintín me lo dice. El gran control al que se ha visto sometido ha dado como resultado un aprobado en esta materia. Ah, como que no es por ti, es por claro, ellos. Ahora lo que le hace falta es que lo consiga él solito. Pero me pone él, pero bueno. En diminutivo y todo. Pero con solito. Pero bueno. Esta gente, tío. Pero bueno. ¿De dónde eran estos profesores? ¿Cómo se llama ese? Esta se llamaba Nina. Es que otra chica. Otra. Esta era mi Nina. Esta es de primero de bachiller, Bravo, Nina. Esta es mi tutora, profesora de lengua, castellano y literatura de primero de bachiller, que me tenía una manía y que la tuve con ella y casi le restrego la nota de selectividad. Porque saqué buena nota en selectividad y me pasó pencándome todo bachiller. Es que la dicho, gran yo fruta. Solito. Y yo solito. Y yo solito. Me cago en la leche, tío. Pero, qué feo, ¿no? Porque es un poco como, no sé. Muy despectivo, es como. Sí. Que venga, no es que sé. Hay mucho, yo ahora lo sé, que conozco, tengo amigos y amigas profes. Y lo de le tiene manía, lo de me tiene manía, existe. Se acabó ya la farsa. Existe. Hay profesores que cogen manía a niños, es verdad. Desde incluso niños de 5 años. Pero tal manía. Cual. Ya, yo me acuerdo una historia de esta profesora. Lo voy a contar brevemente. Había un examen y yo sé que en un colega mío le tenía mazo pelota. Y a mí me pencó, y yo sé cómo le hizo el examen, y él la aprobó. Y me puse en la revisión y me dijo, no, pues si quieres puedes coger cualquier examen y lo comparamos. Y digo yo, vale. Y cogí el de él, que ella no se esperaba que le fuese a decir que sí. Cogí el examen de mi colega y le dije, mira, un tío que escribía con un interlineado de 2 a mano para escribir lo menos posible en el examen. Y claro, como yo le empecé a rebatir de que ese amigo mío tenía peor el examen que yo, cogió el examen, no sé qué, y me echó la bronca y no sé qué. Y a raíz de ahí fue cuando quiso hablar con mi madre, esa me cogió manía. Por orgullo, perdón. Por orgullo, le dijo, si quieres que comparemos, comparamos, a haberte callado la boca, ¿sabes? Y es que, sin más. Claro, el educador, pero hay que ser... El educador, ¿sabes? Educado. Eso es. El educador educado. Has quedado educado. Es un sellaco ahí en la frente. ¿Me permites una conclusión? Sí, hay conclusión. Esto en la vida no es como se empieza, sino como se acaba. Sí. Y que hay que dar a los chavales un poco de motivación para que estudien, ¿sabes? Al final, si eres vago, por algo es. Otra cosa es que seas tontito, que vale, pues tienes que también educar a otra manera. Pero si eres vago, será por algo, ¿por qué no le motiva? Pero es más difícil que seas lo de tontito. A ver. Ha sonado un poco a tu profe Anina, un poco. Sí. Pero no, lo que hay que hacer, o sea, sí, estoy de acuerdo, lo que hay que hacer es dar las herramientas para que alguien se interese por aprender. Porque es que nacemos todos con curiosidad, sí. Todos la tenemos. Yo, esto, tú y yo lo hacemos, todos los que tenemos un poco de interés por las cosas y curiosidad. Nos interesa algo, nos informamos. Joder. Pues enséñame a informar. Anda que no me des la chapa. Hemos buscado cosas aquí para este programa, claro, innecesariamente. Y leyendo. Hemos aprendido un huevo, claro. Sí. Pero ahí te tocaba, este día, esta semana, en este momento de la vida, tienes que hacer este examen de esto, de la Primera Guerra Mundial. Que no me rayes, que no me cuentes. Cerquita del Ecuador nos hallamos. Y nada, fíjate, pues ya hemos oído, ¿no? Las aventuras del Sergio estudiante. Que, bueno, pues ha sido... Bueno, es que me jode decir mal estudiante, porque realmente no es mal estudiante. Realmente tú y yo creo que no somos malos estudiantes. Somos personas curiosas y con intereses, tal, no sé qué. No hemos sido comprendidos. Yo me planificaba porque así. Yo te voy a contar una cosa, sí, que me pasó a mí. No sé si te la he contado, pero... Es posible, pero te cuento muchas cosas. Pero claro, igual ni te acuerdas ni me acuerdo, claro, yo. Claro. Bueno, que el caso es que a mí me pasó algo parecido en un examen de historia del arte era. ¿De había frío? Sí, tío, ese día no pusieron calefacción. me ha gustado. No lo he visto venir, tío. Pues tío, la historia del arte había como pues que poner nada, pues los cuadros típicos, el Guernica, y poner el nombre del cuadro y el autor, tal, ¿no? El Guernica, la Mona Lisa, o sea, más básico de la vida. Y pues yo no había estudiado, tal, ahora mismo me lo sé, ¿no? Pero no había estudiado, entonces me dediqué pues a hacer dibujitos y a ponerles canutos y a hacer viñetas, que la verdad que no me acuerdo, es más, me gustaría recuperar ese examen a día de hoy. Y el caso es que el profesor de historia vino, era un tío muy colorado él ya. Él era un señor, Rafa se llamaba. Rafa, un saludo desde aquí. Si estás escuchando la Irola, no creo, pero ojalá. Te haré llegar esto. Rafa, me sentó mal, la verdad. Vino colorado, enfadado. ¿Están los exámenes corregidos? Sí, ya veréis, no sé qué. Había fotocopiado mi examen, sabió, dio todos. Y dio esa tensión de todavía no es mío. Y el mío, espera, el tuyo, espérate. No, esas cosas de profe, de que es para mí sacar la chorra en la mesa de profe. La verdad, no hay más explicación. Cogéis, fotocopia todo el examen, se lo da a toda la clase como diciendo, esto es lo que ha hecho vuestro compañero, no sé qué, una falta de respeto, no sé cuál va. Y todos los compañeros, pues, descojonados. Ya no creo que por el material cómico de calidad, sino por el contexto, ¿no? Sí. De... ¿Sabes? Creo que hace más gracia eso, la valentía. Muchas veces en clase hacías reír a la gente solo por la valentía de contestar, sí, al profesor y ya, sí, ¿no? Sí. Entonces cogió, le sentó fatal que se riesen los demás, porque en su cabeza era algo épico en el que dirían, tú sí que eres un profesor de UPA, no sé qué, máquina. Y no se cumplieron sus sueños. Entonces enfadó mazo, me cogió el brazo así, y me llevó al donde el director. Y esa vez, creo recordar que esa vez fue la que me expulsaron 3 días. ¿Por dibujar en un examen? Claro, no, pero eso no era el concepto, era de que había faltado el respeto a su trabajo y que no me había tomado en serio. Pero molaría que firmases el examen luego. Y seguramente colmaba un vaso que, ¿sabes? Porque yo los tenía frito, a lo mejor al hombre. Pero el caso es que estoy de acuerdo, aunque puede ser una falta de respeto, pero a día de hoy digo, joder, pues a lo mejor también había luego una segunda pregunta de, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te ha interesado esto? Y además, en vez de dejarlo en blanco, como hacían muchos... Por lo menos has puesto... ¿Por qué? ¿Qué es lo que te ha movido? Pero, ¿no? Haberlo comentado, si no era un examen de cuadros, Ángel Collado, y titular el dibujo. ¡Claro! Y esa era mi obra. Joder, habría sido buenísimo. A ver, titular... Habría sido un girito buenísimo. Lo titulas y le pones este dibujo, Ángel, y... Este examen es una obra de Ángel Collado. Le pones un marco alrededor del folio... Y pa'lante. Qué pena que no se me ocurriese. Es que eso es lo que me juega, que volverías al colegio con la capacidad intelectual de ahora. Bueno. Ya la he preparado. Bueno. Bueno. O sea, bueno. Vamos a dejarlo ahí, que ha sido más gracioso así. Bueno. No sé, traes tú... Siempre te lo digo así, que dices, traes más cositas, traes, sí, creo que sí. Traigo cuatro mierdas, tres vale, mierdas. Cuatro mierdas, vale. Yo tengo... Una sorpresa para el final, ¿vale? Pero para el final. Ya que, como ya final, un poco menos sorpresa. Para ahora. El final del fin de curso. Vale. De... Como actuación de fin de curso. Eso ¿no? es, mi actuación de fin de curso. De fin tengo de una curso. Actuación de fin de curso. Me parece eso, maravilloso. Sí. Vale. Yo he traído una noticia cortita, que es para hacer un par de chistes simplemente, ¿vale? Que es de los míticos viajes de estudios cuando termina el curso, ¿vale? Y dice la noticia así: un centenar de alumnos y alumnas del colegio Trinitarias, que Trinitarios es una banda de... o sea, quiero decir, las Trinitarias es un colegio religioso, pero los Trinitarios es una banda latina como... ¿No te suena a ti los Trinitarios? No. Pues son como los Latin Kings y así, ¿sabes? Ah, vale, pensaba que una banda de música. No, no, una banda de... bueno, a ver, ahí, igual ¿no? con las armas de fuego hacen ruido, pero... Eso, bueno, sí me ha hecho gracia que sea la banda de las Trinitarias. Y pone que eran de quinto y sexto de primaria, se quedaron sin poder hacer el viaje de fin de curso porque la empresa autobuses les dejó tirados. Yo creo que era una excursión al capitalismo. Hoy vamos a aprender qué es el capitalismo. Coges un autobús, coges un intermediario. El intermediario no paga la empresa de autobuses y te quedas en tierra. Y ya está, tío. Es que pobrecito. ¿Eso cuándo ha pasado? Hace poco, porque estas noticias son de esta última semana. Por cierto, no sé si lo quieres comentar, pero que hace poco una noticia que sacamos aquí... La del jabalí. Ha sido viral luego, hazme ¿no? caso. Somos los primeros aquí. Si hiciéramos actualidad, se cagan, ¿eh? Es que... ¿Cuál era? Que el jabalí que salió del agua. El ¿no? del agua, sí. Que es increíble, tío. Hostia, bueno, hay una noticia... Perdona que te cuente, sí, pero sí, es que claro. La quería contar. Y sé que si no la digo ahora se nos va a olvidar. Pero que, joder, que ha sido muy guapo y quiero que en Debater se comente. Hace no mucho, la semana pasada o así, bueno, que esto se emite, bueno, sí, hace 2 semanas, en el mes de junio, sí. Ha llegado una carta a la Irola de un notas, que está aquí su nombre, y te lo voy a decir ahora, tengo que sacarlo. Bueno, ha llegado una carta de un radioaficionado que nos ha escuchado, el hombre se llama Max Van Amem. Amem, no sé cómo se dice, es holandés. Y es que en Holanda ha captado una señal de la Irola. Países Bajos, perdón, ¿eh? Países Bajos. Ahora hay que ser finos. Ah, bueno, se dice eso. Ahora no se llama Holanda. Joder, yo diciendo Irolanda, no sé qué. Y, pues entonces, ¿qué es? Pues, no, bueno, sí, puede seguir. Te puedes seguir con la carta, aunque no se llame. Vale, pues es de Países Bajos. Aunque él que dice aquí en Holanda. Él dice aquí en Holanda, ¿eh? Él llama. Y vive en un pueblo que se llama. Ay, joder, que lo podía haber... mirado antes, no, pues, sí. No, mira, no, eso. Hoenderloo. Vaya que sé, mira. Que el tío ha pillado la emisión de ahí de Holanda. Y, joder, que tu hermano está allí. Tu hermano, que no sé cómo le llamamos el mote. Básicamente, para que la gente se entere de lo que querías decir, eso. Es que un tío en Holanda, sin querer, poniendo la radio, ha escuchado un fragmento de emisión de la Irola. Pero no es sin querer, porque el pavo busca emisiones de larga distancia y tal. Y hay un fenómeno que permite que en el aire... fenómeno. No sé, que no entendemos nada. Pero el caso es que, joder, teníamos pensado ir a visitar a tu hermano. Sí, a final de año vamos a ir a allí. Está 2 horitas al norte de donde vive él y le he dicho, yo quiero ir a conocer a ese señor loco. Porque yo os empecé a comentar, hablando con él ahora, de que, o sea, me lo imagino, tío, que tiene un sótano lleno de cables, el pavo, ceniceros a rebosar, de esos que no vacías nunca, todo piti, ¿sabes? ¡Oh, he pillado una señal de...! Es el mítico que escucha una señal alienígena y va corriendo con el coche a avisar al planeta para salvarlo, que hay un código aquí que va a haber una... Con un gorro de papel albal en la cabeza, ¿no? Todo loco. Y en plan, que vive en un sótano, que vive con su madre le baja sándwiches, pero la trata mal. Y que la va a dejar disecada en el sofá cuando fallezca, un poco de eso. Y utilizarás cosas de su cadáver para captar ondas de radio. Bueno, un loco. No, perdón. Todo esto con respeto. ¿Por qué? Hombre, porque se ha comunicado con nosotros tal. Vale. Y porque si vamos un día a conocerle, pues es que yo, si vamos, creo que molaría. Porque el tío, además, dice, me gusta encontrar en idioma castellano porque el tío habla castellano. Entonces, era la cosa. Haríamos un programa con él. Sí, sí, sí. La sí. Debater. El radioaficionado como tal. O sea, el fenómeno. Es el fenómeno. Este fenómeno. Bueno, pues eso, que lo haremos. Si vamos allí, lo haremos. Y ya está. Es que esa noticia era guay, había que compartirla. Y bueno, tenemos 2 opciones, Ecuatoria o que sueltes, te queda un poquito de Arsenal, ¿no? Me queda una cosa además que es venga, algo que está en la calle ahora mismo, suéltala. ¿Vale? Que es regalo sí o regalo no a los profesores al final de curso. No. No, yo también estoy en esa línea, ¿eh? Regalo, a más de uno el regalo que es una cagada en la mesa, lo habría dejado. Yo soy muy pro alumnos todavía. Yo a Itziar, no sé qué, no le hubiese regalado absolutamente nada. Le hubiese regalado me voy a callar. El caso... No, en plan, una invitación sería guapo como en plan... A mi graduación de la uni. Una invitación a un spa de Bilbao. Que ponga spa Bilbao. Ese soy yo... ¡Ah! Buah, me ha costado pillarlo, chaval. He dicho que estaba cansado. Vale, vale. Me encanta lo del spa. Hace poco fui a uno, tío, y es que es para reírse. Porque es todo el rato las bromas, ¿sabes? Y en plan, haciendo la broma de qué pasa cuando estás mucho tiempo en la piscina, que se te arrugan los dedos. Y eso es para... O sea, lo hace el cuerpo para ganar adhesión a las paredes, ¿no? Y en plan, y dices, Spiderman, Spiderman. O sea, yo llamaría a un spa, le llamaría Spiderman. Y además como que dermen son algo de la piel. De piel, eso es, sí. Sí. Ahora que, no, yo... Al final... ¿Ves? Esto se distrae con facilidad. Pues efectivamente sí, se distrae con facilidad. Se distrae y distrae. Es que, pero bueno, ese es el objetivo. La mezcla perfecta. Claro. Hombre, es que si te distraes y no distraes, o al revés... Bueno, continuamos. Pero que el objetivo es distraer. Sí. Entonces, el caso es que hay como un debate sobre si se debe regalar o no cosas a los profesores. Aquí hay debater. Entonces, una cuenta, no sé, Última Hora o algo así, debió preguntar a sus seguidores de Instagram si estaban a favor o en contra de este tipo de regalos, porque ahora parece más una imposición que algo voluntario. Entonces, el 51 sí que era partidario de tener un detalle y el 49 pues no estaba de acuerdo. Alegaban que es como cualquier otro trabajador, a ti no te dan un regalo al final del curso, ¿sabes? Muy bien, toma, por haber hecho tu trabajo te vamos a regalar un collar de macarrones. No, o sea, o a todos o a ninguno. O a ninguno. Y ahora, y como que se ha pasado tanto a profesores, monitores extraescolares, entrenadores, como que ya ahora te gastas 200 pavos al final del curso para regalar cosas a gente que ni se lo merece. Es que, a ver, ¿sabes lo que yo creo? También de niños, o sea, los niños, por ejemplo, yo, amigas que tengo, andereños y tal, los niños muy pequeñitos son como, pues te hacen unos dibujos, sí, y no sé qué tal. Son regalos que son más de corazón que de compromiso. Eso es. Entonces yo creo que ese compromiso se va apalancando y de repente ya somos mayorcitos, bueno, habrá que hacer un regalo a este, ponemos no sé cuánto. No, perdona, pues dibújale. Como sigues dibujando mal, pero ahora te da vergüenza, antes no, pues ahora te jodes y ya está. Aunque me pareciera, eso sí sería pro de regalo. Regalo que sean artísticos, cosas hechas. Artísticos, detalles, es. Que no sea nada de capital, dinero. Nada pagado, nada consumista. A eso voy. Y entonces... Había uno, pues pusieron como un hilo en. O sea, pusieron como una foto en Instagram y la gente fue comentando. Y había uno que ponía: mi familia siempre se ha regalado vino, un tren de madera con letras y libros. Un tren de madera con letras. Estarán los profes hasta los huevos de los cojones. Luego otra que ponía: yo no sé lo que le regalan, simplemente le hago un bizón a los que lo organizan y listo. Ah, ¿sabes? Bueno. En plan. Pero estamos en eso, que al final poner dinero. ¿Vale? Y había una que me ha hecho. Que ¿poner me dinero ha hecho... qué? ¿Te has quedado ahí? Poner dinero. Vale, y había una que... Ah, porque yo qué sé, tío. Pues, ¿por sí, he dicho que estoy cansado. Joder, tampoco. Qué barbaridad. Porque es que surgen muchas cosas y no me apetece leerlas. Entonces, había una que ponía... Llevo toda la tarde pelándome en el grupo de padres y madres de la guardería. De la guardería. O sea, ya ni siquiera del colegio, de la guardería. En cuanto ha hablado de poner dinero para los regalos de la profesora, una ha salido del grupo sin decir ni adiós. También hay que comentar... Hombre, decir adiós es más raro que irse. Ya, bueno, adiós, me voy. Bueno... Pero también... Teniendo en cuenta cómo se llamaba esta persona que ha escrito esto, que se llama Mami Cookie Loki. No creo. Sí, sí. Venga ya. Mami Cookie Loki. Pues, si es una descripción, aguántala. Tiene esa, que ser la típica pesada del grupo de WhatsApp de la guardería. Y, dice, y su madre lo fue. Sí, claramente. Y su hija lo será. Entonces. Las cosas no mueren. Entonces ya hablaba de gente que ya ponen 10 euros por cabeza para regalar a los profesores, que un regalo de 250 euros no me lo han regalado a mí ni mis padres. A mí, yo también te digo, navidades. A mí, si no me aprueba, no veo un duro también por otro lado. Bueno, es que claro, es un soborno, hay que amenazarle. Claro, sí que es un ¿quieres soborno? Regalo, Venga, sí. Pues mi hijo, quiero un 7 este trimestre. ¿7? Como las jotas que tiene este jamón. Mi super preso male mentre squadro le mie vecchie tipe in Instagram e mi fa stare bene perché so che un po' mi pensa e pensa manco mi interessa per onesto come stare sì tu questo barman pare stronzo forse perché un po' più in alto è il mio conflitto eterno lotto per ogni centimetro mi limito 2 litri a sera 10 grammi a settimana sballo per le sera di flow e i denti blu ma non c'è niente più in giro a questo raro ma muore alle 2 cerchi un caffè puoi morire no niente più in giro a questo raro ma muore alle 2 cerchi un caffè. C'ho un amico di Trastevere che mi ha portato a bere Pex a San Lucy, lo sanno, versa vodka senza ghiaccio tutto l'anno. Resto in piazza, cazzo, conosci la faccia, pazzo, perché faccio l'alba in cerca di una casa calda. Mio prospetta, tenta, l'ultima speranza, 8:51 al Carrefour, se fanculo l'ordinanza, faccio offenza senza mettere la carta, lascio 10 euro al Bangla da Bugli, prendo la barca, si sono stanco di non essere mai stanco. Qua ribaltiamo il banco, oppure ci prendiamo un barbero che non chiuda a Capodanno. A Ferragosto ci offre l'alcol, la ragazza vuole un bacio, io non so se posso darlo perché sono le 2:30 e chiaramente non si fa niente di buono. Se poi si è fatta una certa, baby, qua non siamo a Londra. Stappa staperoni, amore, mi prendo un amaro, però lo beviamo in fretta perché non c'è niente più in giro a questo raro, ma muore alle 2, perché un caffè puoi morire. Non c'è niente più in giro a questo raro, ma muore alle 2, perché un caffè puoi morire. Yo quería terminar esa noticia que he comentado con unas declaraciones de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado, CEAPA, que ya opinó hace años y aseguró que este tema se ha ido de madre. ¡Oh, se ha ido de madre! Se ha ido de madre. Salido de madre, cuando el chiste se hace solo y no se puede decir nada más, la verdad. No se puede decir nada más. Pues está sonando ahora Baywatch, los vigilantes de la playa. Joder, cómo me la pinché yo esos veranos después del colegio. Era Xena, la princesa guerrera, vigilantes de la playa, Hércules. Sí, ¿verdad? Veías cosas de mañana que no sabías que estaban. Madrugaba más que para ir al colegio, casi. Alerta Cobra. Pero eso es muy moderno, ¿eh? Bueno, podemos hablar también. Joder, una, a mí me parece una maravilla. Alerta algo Cobra, que eso muchas discotecas lo dicen, sí. ¿Eh? Alerta Cobra. Ok. No, porque no las. Ah, alerta. Una, alerta. Alerta Cobra. Sitio vale. De cobras, ¿no? No, qué coche. Alerta que cobras. No, pero programas guapos veranito, Pacific Blue. Buah, increíble. Ey, no tenemos. Ay, qué pena haberlo pensado antes. ¿Qué musiquita era la de Pacific Blue? No sé, pero yo solo me acuerdo de Teniente McNamara. Teniente McNamara, tío, es que tienen nombres guapísimos y tantos, todos y todas buenísimas y buenísimos, no mazaos ahí. Que da igual en qué huyeras, tío. Da igual que huyeras en lancha, en tanque, en helicóptero, que te en bicicleta. En bici, de alguna forma, en un momento que el helicóptero tiene que bajar suficiente y la bici justo se ha levantado por un carril. Bah, mítico salto desde el paseo hasta la playa, sí. Que la bici iba por un lado y el tío por otro. Súper efectivo, además, el salto. Para un señor también que era un carterista, ¿sabes? Que ha robado una cartera a alguien que llevaba para dos helados, ¿sabes? Es que sí, sí, era como dices, todo el mundo era delincuente. Impartiendo justicia de mierda, ¿sabes? Ahí. Bueno, tampoco se gastaba muchos recursos la policía porque iban en bicicleta, por lo menos. No, claro, claro, en plan de gasolina nada, tío. Eso es, veían la crisis de la gasolina. Vamos a volver a eso, ¿eh? A la policía en bicicleta y en triciclo. Bueno, oye, pues ojalá, pero que no sean tan. Bueno, no, si le pones a los maderos de aquí en bicicleta, vamos. En las de bici de. En las de Bilbo, tú, Bilbo Bici, tú, ya. Venga, ¿eh? Cometo un delito, me subo una cuesta y. ¡Hijos de puta! ¡Cabrones! Subid aquí si tenéis cojones. No, en Irala no detienen a nadie. Se han realizado muchas detenciones en la zona de Abando. Y en, a la orilla de la ría. Y en todo lo que es la ría, nada más. No delincáis ahí, ¿sabes? Por favor. Que ellos pillan, nos pillan siempre. Bueno, pues eso, ¿no, Sergio? Que vamos a ir, no sé, conclusionando, yo qué sé, pues. Conclusionando me gusta. Yo he conclusionado, a mí mismo. Fin de curso, sí, tío. Es el último programa de la primera temporada. Mi último fin de curso, digamos, de lo obligatorio de la ESO, ¿no? Fue lo que te decía, que dejé 5 y aprobé 4. Lo voy a decir, lo voy a confesar hoy aquí. Creo que ha prescrito. Yo tenía 16. Y tengo 30, hace casi 15 años. En el último examen copié. O sea, en las últimas recuperaciones copié en todos los exámenes. O sea, el de historia se puso un colega afuera con el móvil y el. Al pinganillo, el pinganillo. Mítico cable por la sudadera metido yo en el examen. Es que esto te lo cuento porque es buenísimo. Me quedé solo. porque la gente va a hacer la gracia, va a poner el nombre y se van, como, oh, yo no he estudiado, me da igual. A la gente que copiaba nos jodía mucho eso, porque cuanta más gente hubiese, la mirada del profesor va más... Y de hecho siempre no he entendido a esa gente, digo, porque yo era muy vago para estudiar y solo se me ocurría eso, pero digo, yo sí que quiero aprobar, vamos a probar. Sí. Y bueno, pues me puse el pingani y me quedé solo, y el profe empezó a hacerme, el profe que era Rafa, me empezó a hacer la del periódico. Es que será muy de protocolos de mierda, también casposos, de hacer la de, epa, la bajo y lo subo, ¿no? Ahí sin como querer, como un detective, ¿no? Sí, como detective, dos agujeritos ahí, ¿no? en cada hoja, no llega a ese nivel. Pero el caso es que, claro, está un alumno solo y dice, a ver, no creo que... Pues el caso es que mi colega, yo escribiéndole las preguntas con el móvil a ciegas, porque antes había botones en el móvil. Ah, verdad, sí. Y eso era un puntazo máximo. Con el 7 era no sé qué, joder, tal, tío. Sí. O sea, eran, había botones, rollo, joder, que podías eso, escribir a ciegas y aparte que no tenías que sacar el móvil del bolsillo, nada, ¿no? Era perfecto. Entonces yo mandaba pa, y de hecho a veces decía, y él me llamaba, contestaba yo y a escuchar. Y yo decía a veces, más bajito, más despacio, en la manga. Y bueno, papá, hice el examen, la verdad que hice un examen de 10. Tenías unas en la manga. Tenía unas en la manga, tío. O sea, tú, para mí un 10 de examen. O sea, le respondí todo increíble, que me parece muy injusto que en las recuperaciones se quede en un 5, sí o sí. A mí me ha pasado mucho eso, ¿eh? Parece muy injusto, ¿qué pasa? Porque es cuando estudiaba, joder, ¿no? ¿Qué pasa? Claro, no puedo haber estudiado. No es una última ocasión, de verdad. Y bueno, pues hice esa en historia, luego en euskera hice, bueno, en euskera me costó con el Norinor, aunque tuvieras la chuleta, madre mía, yo le pasaba las esaldis a mi colega también, y él me iba mandando mensajes, venga, triqui traca, todo el rato, y luego pues creo que fue inglés, es que no me acuerdo de las demás asignaturas, inglés, y, bueno, además tiré de chuleta clásica, sin más, de chuleta a la parrilla, en mano. El mítico chiste, a la parrilla sabe mejor. A la parrilla de salida. Yo la parrilla no la he usado para la chuleta jamás. Yo sí, porque me ponía las chuletas pegadas en un libro abajo, sacaba un poco el libro y me lo apoyaba en las piernas. Yo movimientos para abajo es mejor no hacer, en todo caso, dobladita por debajo de la mesa para sacarla, que aparezca, o mítico en calculadora, mítico en, bueno, en estuche, que a veces no miraban los estuches, estaba hasta que se puso de moda mirar. Debería haber notas para las chuletas, tío, en plan, has pegado matemáticas, pero tienes un 7, un 8 en... Yo saco un 10 en chuleta porque no me han pillado ninguna y las he utilizado y me han servido todas. O sea, que eso es como pasarte la pantalla. A mí tampoco me han pillado nunca. Yo lo valoraría. Yo como profe diría, joder, se ha esforzado. Sí. Es que se ha esforzado. Que quiere aprobar. No ha estudiado, pero quiere aprobar. Y te voy a decir una cosa. Nos acordamos de los datos. Igual de mal los que han estudiado ese pase día que los que hemos copiado, pero vamos, de calle. O sea, obviamente. Y nada, pues ese fue mi último fin de curso oficial. Luego, cuando me puse a hacer un grado medio, es cuando repetí, te cojones, que me lo hice todo seguido en la ESO. Ahí en las últimas, y luego ahí. Bueno, y nada, tío, es que ya está. Yo creo que hemos colmado lo que es el vaso de la comedia en la radio este año, ¿no? Que sí. Ahora, ¿tú qué harías como balance de...? Ahora serio, háblame serio, sí. Como balance de aprendizaje, hemos hecho un programa por primera vez. Yo he aprendido mucho, porque yo nunca había hecho una cosa de comedia, ni... O sea, digamos, a nivel exterior, yo en la cuadrilla, pues sí, hago mi... Sí, era un cachondo, y por eso estás aquí, también. Pero a nivel, digamos, profesional, o con un objetivo que sea hacer reír a la gente que no me conoce, nunca lo había hecho, y me gusta, está guay, he aprendido muchas cosas... me lo paso bastante bien. Y lo has conseguido, porque creo que nos ha escuchado gente que no nos conoce, gente que sí, obviamente, amigos, amigas. La verdad que os damos las gracias desde aquí, haciendo un poco de ejercicio de moñerismo, ¿no? Sí, bueno, hay que hacerlo. Se agradece, la verdad. Es que ricasco a la gente que nos habéis escuchado, que estáis escuchando esto ahora mismo en vuestras orejas. Es que ricasco por estar ahí, porque sin vosotras no somos nada. Y la verdad que ha sido un honor. Esta temporada acaba, hemos decidido parar en verano porque eso. Cuando más tiempo tengo, decidimos. Bueno, parar. Pero está bien, hay que refrescar, coger ideas nuevas, hacer un balance y volver con más fuerza. Sí, todo muy importante. Bueno, nada, nos reuniremos la Junta de Accionistas ahora, primeros de julio. Decidiremos el rumbo que va a tomar la siguiente temporada y nada, la misma línea, pues seguir partido a partido, programa a programa. No hay programa fácil. Vamos a dejar de quejarnos ya de la parte técnica, de los técnicos, ¿vale? Porque hemos aprendido cosas para no volver a cometer, incluso para volver a cometer los mismos errores, porque nos gusta. Los errores en el debater son bienvenidos. Sí, siempre. Así. La naturalidad. Igual que alcohol, jazz. Y, joder, pues es que ¿qué más podemos decir? Pues ya está, yo estoy muy encantado de lo que ha salido. Y, pues bueno, quiero aprovechar, voy a cambiar un poco de tercio. Lo que ha estado sonando de fondo, así un poco, toda ¿otra cerveza música. Quieres? No. Cambiar, añadir otro tercio, nunca cambiar. Bueno, eso que había sonado, lo que decíamos, ¿no? El fondo que ha sonado así un poquito, pues bueno, una pequeña selección de los temas que han sonado este año en The Butter. The Butter lo hemos cogido con mucha ilusión. Le hemos puesto todas nuestras ganas. Hemos hecho... Le hemos puesto ganas. Todas las que nos ha apetecido. Las que ha habido en cada momento. Pero bueno, sí, la ilusión estaba. Sí, la ilusión, sí. La pasión está ahí. 21, me gusta. Ese número es como redondito. Es como bueno, perfecto. Redondo sería el 20. El 21 no es tan... No, redondo. Para mí es más redondo. Pero, 21, porque es... Pa, no es 20 sería demasiado, sí, redondo. Efectivamente. Eso es lo que quiero decir. Ese pequeño caos, pero 21, sí, es... En impar, eso, además. Los días que... una rutina, ¿no? Eso, 21 días. O 21. Tardo 21 minutos. Quieto, ¿eh? Que no es lo mismo que tardo 20 minutos, que va a tardar media hora seguro. Sí. Pero si te dice 21, tarda 21. Sí. ¿Sabes? Es como el 21 es la verdad. Sí. O Geitabat. 21. El año pasado empezamos 21, empezamos en el 21. Joder, qué bien. Pum, 22. El año que viene haremos 22 programas. El siguiente 23, 24, 25, 26. Hasta que nos vengáis aquí a matar, a asesinar. Pues esto ha sido The Butter. Y ahora, Doro, querido amigo, querido hermano, querido compañero, adórote, te adoro. Y quiero hacerte este pequeño obsequio, bueno, haceros este pequeño obsequio a todas nuestras radioyentes, que voy a ir preparando enseguida, y espero que os guste. He preparado un resumen de la temporada en modo hip hop. A ver qué te parece, bro. Ajá. Dice así. Inoidoro están en el trono, Inoidoro están en el trono. Inoidoro están en el trono, Inoidoro están. En Irola y Ratia se masca la comedia. Enchufa la radio y tira la enciclopedia. Al váter, que empieza a debater. Solo de escucharlo se te relaja el esfínter. 21 días necesitas pa' dejar una adicción. 21 debater seguidos si mueres de inanición. Se recomienda el consumo con moderación. Si no has entendido nada, presta mi atención. Inoidoro están en el trono. Inoidoro están en el trono. Escucha esto. Inoidoro están. Aquí hay debate, la higiene es importante. O solo nos lavamos y vamos a estar con gente. La calvicie es el principio, pero no siempre el final. Fiel amigo el gorrito en invierno y en verano la crema solar. Inoidoro están, ey. El tiempo lo cura todo, dijo un beodo cura. Pero el alcohol, igual que el amor, todo lo cura. Inoidoro están en el trono. Inoidoro están, ey, ¿dónde están? Inoidoro, ¿dónde están? Nuestros sueños son la vida del yo con el que soñamos. Y nuestra vida son sus sueños que casi no valoramos. El tabaco mata, ataca y remata. Te vacía la saca, te engancha y te atrapa. Pero es pensarlo y te tromono que te cagas. La pereza que nos da es vagancia crónica, no moda. Si fuéramos vegetal en el sofá seríamos plantas invasoras. Inoidoro están en el trono. Inoidoro están, ey. Inoidoro están en el trono. Inoidoro están en el trono. ¿Dónde están? En el trono, ¿dónde si no? Pero tira, algo tiene que impulsarte. La ira, la rabia, el calambre. Ese que merecen los que nos matan de hambre. Nos ponemos serios, cortamos el grifo. Con el agua no se juega, el Yumbif ya te lo dijo yo. Caquitos tenemos culo y nos tiramos pedos. Desde Irala al Ecuador todos hacemos popó, popó. Porque todas comemos lo que podemos. La gula y el hambre son hermanos, pero no gemelos yo. Inoidoro están en el trono. Inoidoro, ¿dónde están yo? De visión no vamos bien, pero vemos. Entre los dos hay más dioptrías que pelos. Odiamos las despedidas, preferimos que os quedéis. Aquí hay debater para ratos, invitamos a un café, unas birras, un Aquarius o lo que queráis. Os invita el Escobilla si no sois más de seis. Las plagas son un problema, depende según se mire. Si cagarla es una de ellas, tenemos el récord Guinness. Yao, Inoidoro están en el trono. Yao, y el de más paridas en las ondas libres. El azúcar nos altera y el turismo nos describe. Se ha acabado el curso, es que ricasco a todos. Esto ha sido The Butter y no es para bobos. Yao, Inoidoro están en el trono. Inoidoro están en el trono. Díselo. Inoidoro están en el trono. ¿Dónde están? En el trono. En en el trono. ¿Dónde están? En el trono. Yo. ¿Quién son? Inuit de Oro. ¿Dónde están? En el Palacio trono. Palacio de Potala. Ey. Muy buena de saber vivir, ¿no? El Palacio de Potala. Ah, sí. Muy seguro estoy que están en el trono. ¿Dónde están? Inoidoro, Inoidoro, ¿dónde están? Muy seguro estoy que están en el trono. Oh. In the trono, motherfucker. Moros y cristianos. Cristianos, moros y cristianos. Y Doro, Ino, Inoidoro. ¿Dónde están Inoidoro? En el trono. Sí, un programa entero así, en bucle. Todo el rato, estabas en bucle. Hey, es que ricasco, esto ha sido la historia, ¿no? Ha sido de Butter. Esto es el regalito que os dejamos. Es un último tema con... Todos los temas. Todos los temas. O sea, el tema de los temas. Temas. El temazo master. Y nada, crudo, bruto, se queda aquí. Y hasta la vista... Hasta la vista, urben urta, han yogur. Vamos a ver todo topicazos a partir de ahora, ¿eh? Madaría. Nos quedamos aquí como en llano, ¿no? Sí. Como, ya está, ha muerto. Acaba, o sea, de Butter, ahora mismo es como que... ¿No? Como que has colgado ya la toalla a dejarla secar y tú estás ahí... Bueno, no sé, qué mierda de metáfora. Vaya metáfora de mis cojones. Colgar la toalla y dejarla secar, sí. Pues la verdad que sí. Es horrible, tío. Bueno, se lo ha dicho con la pasión del que estaba seguro de que iba a decir, sí. Pero no. Nada, nada más lejos. Góngora, también. Sí, era Góngora y López de Vega, ¿no? Quevedo eras, Quevedo. Quevedo. O no, López de Vega, no lo sé. Quevedo, ¿no? Quevedo. Pues nada, pues eso es un poco el resumen en realidad de la temporada. Esa, sí. Los temas, el caos, la parida y a ver quién nos escucha hasta estas últimas palabras. Que eso es. Los pretorianos y gladiadores. Sí, queremos saber eso. Así que nada, bueno, vamos a dejarles con un temita. Creo que podemos dejar un último temita. Sí. Y ya está. Y es que ricasco a todas, a todos. Nos vemos en septiembre. Eso, en septiembre mismo, el primer lunes de septiembre, hay debate. Y recomendando los temas para la temporada eso siguiente, es. Que al final nuestro cerebro, pues es lo que es. Tampoco eso, es limitadito, entonces tenéis Instagram, pues buscáis a Irola de Butter y a gozar. Y pasad buen verano. Eso es. Echas mucha cremita y... Cuidado eso. Con las calvas. Eso. Balida itxia, errefuxiatuen krizia, ze kauza bitxia, Siriaren bizia, ez da primizia, Europaren minbizia, ez taltzea gakoa, horregatik eskolan txikitatik rolak ikasten, alimentando la bola, gazteetan berriz, jarraitu protokoloa, antes muerto que sencillo, siempre a la moda. Esto es un tío que entra a una librería y dice, me dará una caja de Rotrins, y dice, con compás, me da una caja de Rotrins. A continuación vamos a decir los números de la lotería. Al cero. Al cero. Al cero. Al cero. Al cero. 0000 Esto es uno que va a Hacienda y dice, ¿aquí es donde se hace la declaración? Y dice, sí, pues adelante. Me enamoré de tus ojos, me enamoré de tu ser. Contigo ya no puedo vivir sin tu querer. Tú, tengo un, me ha salido un grano en el culo, tío. Míramelo a ver. A ver, ¿me dejas mirar? Sí, no. No, tú, me ha salido un grano en el culo que flipas, ¿eh? ¿Te lo reviento? Sí, pero ten cuidado con el grano.